Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes a todas y todos. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Este es el programa número 77 de su revista de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, Chasquiando. Muy amables a ustedes por su gentileza. Estamos desde 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com, y estamos en las redes sociales, principalmente en nuestra transmisión en vivo por Facebook Live desde la Redcom y desde el programa Chasquiando en redes sociales. Soy Chasqui Milenario y qué gusto, ustedes no saben el gusto y la satisfacción de tener a mi lado a nuestra compañera conductora Steffi Aceldo en este domingo 17 de febrero del año 2019. Steffi, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Milenario. Buenas tardes, Alegría, nuestra invitada de hoy. Buenas tardes, mis queridos oyentes. Discúlpeme por haber estado ausente casi un mes, pero he estado muy ocupada en la universidad, pero ya estamos aquí de regreso en el programa 77. Gracias por la bienvenida, Milenario. Ya, pues a ti. Bueno, Jimenita está cubriendo sus reportajes en las parroquias, principalmente el Valle de los Chillos. Bueno, este supresor de sonido me tiene loco, a mí ya me tiene histérico. Bueno, Jimenita está, pues, probablemente estará llegando un poquito más tarde. Pero bueno, tenemos la grata presencia de Alegría Cáceres. Vamos a saber quién es ella, por qué está aquí y cuál es la propuesta que ella nos tiene. Les comento algo y te comento algo, Steffi. Alegría nos va a dar la promoción, la publicidad sobre un taller que se va a efectuar la próxima semana. Es decir, si le hubiese invitado la próxima semana ya no hubiese existido promoción. Pero bueno, vamos con la bienvenida. Alegría, bienvenida, y estos son tus micrófonos de la revista Chasquiando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Benicio. Así la magia de la vida hace que nos conectemos, así que Perfecto. Gracias. Muchas gracias también a la audiencia aquí por escucharnos. Y bueno, yo soy Alegría Cáceres Benavides, soy de aquí, una tierra cercana, vecina, que es de Colombia, y voy a dictar un taller de técnica vocal, ¿sí? No solamente de canto, sino de la voz hablada, ¿sí? Voy a dictarlo este sábado y domingo que viene, 23 y 24 de febrero, en la sala Triciclo, aquí mismo en la Casa de la Cultura. Perfecto, esto es lo que vamos a hablar y vamos a conversar en primer lugar sobre quién es Alegría, qué es lo que ha hecho, por dónde ha caminado, ha transitado de la hermana República de Colombia. Pero bueno, primero vamos a iniciar con un poquito de música a propósito del 9 de febrero, que se celebró un año más del natalicio de quien nos tiene con el corazón destrozado, de quien nos tiene con el hígado graso, digo yo. Pero bueno, es Julio Alfredo Jaramillo Laurido, Mister Juramento, uno de los pioneros de la música ecuatoriana y quién sabe el mejor exponente de la música criolla ecuatoriana. Vamos con este bolero en la voz de Julio Jaramillo, Nuestro Juramento. No puedo verte triste porque me mata. Carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Perfecto, escuchábamos a Mr. Juramento, el Ruiseñor de América, Julio Alfredo Jaramillo Laurido, con nuestro juramento a propósito del 9 de febrero, que se celebra un año más del natalicio, de quien dentro del género musical, del bolero, del pasillo, del valsecito peruano y del vals en general, ha sido uno de los más grandes exponentes ecuatorianos en toda Latinoamérica. Bueno, tenemos la grata presencia de Alegría Cáceres, ya nos comentó algo, quién es, de dónde es, pero bueno, vamos a empezar con esta pequeña tertulia, esta plática, y le voy a preguntar, ¿quién es Alegría Cáceres? Bueno, yo soy una mujer que hace teatro, me dedico al teatro, soy actriz, llevo como 20 años haciendo este arte, este oficio, vivo de él. Y tengo un grupo de teatro que se llama Teatro Puentes Invisibles, sí, que está conformado por Víctor Stiebelman, que es un actor argentino, es un clown también. Y ahora estamos mirando si hay otro nuevo integrante, que es un actor colombiano que se llama Leonardo Rivas. También, desde el inicio, Alegría, desde tu época juvenil, desde tu infancia, ¿qué te motiva a las artes escénicas, principalmente al teatro? Pues primero yo inicié con la danza, sí, me gustaba mucho bailar. En Colombia es un país que le gusta bailar, así, le gusta bailar salsa, merengue, o sea, como que está en su naturaleza. Y entonces empecé desde muy niña a bailar, y después una tía nos empezó a llevar a mí, a mi hermano y a mis primos al teatro. Y yo quedé encantada, sí, me gustó mucho, y digo, yo quiero actuar como él, así como ese señor, así. Y después empecé a ver películas, porque también nos llevaban al cine a ver cinearte, entonces yo quiero actuar como ella, así, yo quiero hacer como ella, sí. Y creo que empezó así, empezamos a hacer así, y hasta que en el colegio empecé a hacer obras de colegio, hasta que le dije a mi mamá, yo quiero estudiar teatro. Y era así, ¿de verdad? ¿Estás segura? Y yo sí, bueno, dale, vamos, vamos con todo, así vamos. Si es lo que tú quieres, es tu decisión, así que yo te respaldo. ¿Por qué la importancia, amigos y amigas que están escuchando y mirando por las redes sociales esta entrevista y esta conversación, esta plática con Alegría Cáceres? Porque Colombia nos lleva muchas décadas en artes escénicas, en teatro, en telenovela, en el séptimo arte, que lo denominaron hace algún tiempo, y eso impacta muchísimo en los cineastas y en la cinematografía ecuatoriana. Entonces también los nuevos exponentes se nutren mucho de lo colombiano, de lo mexicano, de lo venezolano, pero más allá nosotros aprendimos en la cinematografía a entender los procesos que tenemos en toda Latinoamérica. Por esta razón era muy interesante que tú estuvieses acá. El momento que tú hablas de el teatro, de las artes, de la danza, obviamente hay mucha música, mucho baile en Colombia. No solo la salsa, porque la salsa tiene un análisis también dentro del mundo salsómano, como yo le llamo, tiene un análisis en el baile que ya se lo toma como la salsa colombiana, ¿no? Como la salsa puertorriqueña, la salsa colombiana, ya tiene un nivel ahí. Entonces también están las expresiones autóctonas como el mapalé, que va por el Chocó y toda la cosa, ¿no? Más del Caribe. Más del Caribe, ¿no? Y bueno, en este sentido, Alegría busca la danza y después de la danza busca las artes escénicas en el teatro. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso y qué es lo que has hecho tú en el teatro que te ha llenado, que te ha gratificado como ser humano? Uf, yo siento que haber tomado la decisión de estudiar teatro, que estudié como 4 o 5 años allá en Bogotá y después me fui a Cali a otra universidad, es que el teatro es un camino de vida, ¿sí? No es un hobby como muchos, como que algo más, claro. No, es un camino de vida y creería yo que es un camino espiritual también, porque es un arte que te hace conocer todo tu ser, ¿sí? Es una posibilidad de crecer en todo sentido, intelectual, corporalmente y espiritualmente, sin la banalidad de lo espiritual, ¿no? Sino de realmente que todo esté unificado, que todos somos una sola cosa. Y como el teatro es un arte del arte vivo, del estar presente en el aquí y el ahora cuando hacemos una función, y que para eso nos preparamos tanto, entrenamos tanto la voz como la parte física, como la actuación, un montón de cosas, para que ese momento sea vivo y estemos realmente presentes. Y yo creo que ese ha sido uno de los mayores regalos, porque continuamente estamos viviendo en el futuro, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Y aquí estoy, parada en el aquí y el ahora, que no es fácil, no es... Continuamente tienes que estar observándote qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, para poder estar viva realmente, ¿sí? Eso es de las cosas que yo más... Eso en lo personal. A nivel grupal, siento que es una herramienta formidable el teatro, que te permite poder convivir con otros, ¿sí? Que no solo eres tú en este mundo, sino que tienes relaciones con el otro, convives con este, con la otra, con tu hijo, con tu pareja, con el amigo, o sea, es un montón de andamiajes que se van construyendo de una manera, algunas veces van a resultar no muy gratificantes, otras sí surgen bellamente, pero es poder convivir bonito, ¿sí? De poder escuchar realmente al otro tal cual es y respetar su tiempo, ritmo, su forma de pensar, su forma de sentir, ¿no? Que parece una cuestión de afuera, ¿no? Es aquí en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Cuáles son como tus fortalezas? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis defectos, por diciéndole entre comillas, mis cualidades? Y a partir de eso, poder caminar juntos en equipo, en grupo. Eso es una maravilla que me ha regalado el teatro. ¿Sí? De poder entender al otro, de poder escuchar al otro, ¿sí? De poder al ser, no a lo que vemos aquí afuera, sino qué es lo que realmente quiere decir ese ser, qué es lo que necesita, qué es lo que su alma necesita decir a este mundo, ¿no? Cómo llegar a la esencia del ser, ¿no? Nosotros como programa Chasqueando te comento Alegría y después le dejo a Steffi ya con la entrevista, luego de tus proyectos, y hablarán de lo que has hecho, lo que te ha gratificado, obviamente. Pero te comento algo, nosotros trabajamos principalmente en las 33 parroquias rurales. Y a mí me interesó muchísimo, como te decía en off, me interesó muchísimo tu propuesta. Cuando yo miré y digo, está acá con los compañeros del triciclo, aquí en la Radio Casa de la Cultura, y necesita una difusión. Las 33 parroquias rurales del distrito son parroquias donde hay inclusive pueblos originarios, donde hay comunas ancestrales. Y siempre se ha desarrollado la cuestión musical, la cuestión andina, como algunos antropólogos de los 70 y 80 dijo, folclórica, ¿no? La cuestión andina, la cuestión de sus rituales y ceremonias por medio de la música. Y también algo muy fuerte fue, y es todavía, esto de la danza andina. La danza andina, y me refiero a danza andina no solo lo nuestro, sino también lo de nuestros hermanos aymaras, nuestros hermanos cusqueños, que son parte del mismo andamiaje, como tú decías, ¿no? Pero en las artes escénicas, en las artes escénicas, principalmente en esto del teatro, ¿no? En este trabajo lúdico de representar, ¿no?, con una obra teatral, con una puesta en escena de alguna vivencia, ni siquiera de algo ceremonial, sino una vivencia del campesino, del habitante de la ruralidad, es muy, muy pequeña. Es muy pequeña. Por eso lo importante y... agradecidos por estar contigo y con tu presencia y tu sabiduría y todo lo que tú nos estás entregando alegría. Bueno, yo quiero ver si Steffi nos podemos... Primero, sí, que el Steffi no se le ve. Sí, ahorita nosotros estamos mirando así como el teleprompter, así, y no se le ve a mi Steffi. Entonces, yo voy a ser de community manager mientras nosotros saludamos a Steffi y te quedas a cargo de la entrevista. Esto es en vivo, estamos desde 9:40 a.m., no se olviden, esto es el programa número 77 de su revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. No solo nos nutrimos de ellos, sino también enseñamos, compartimos, más que enseñar, compartimos la experiencia, la sabiduría, como decían los taoístas. Y en Bogotá hay un muy buen, o en Colombia hay un muy buen monasterio taoísta, el conocimiento, decían ellos, no el conocimiento, porque con lo que yo conozco, miento, sino el conocimiento, ¿cierto? Y bueno, estamos con la grata presencia de Alegría Cáceres. Por favor, Steffi, los saluditos cuando son las 14 horas 17 minutos, las 16 horas 17 minutos. No, 17 hoy. Bueno, 11, no. Ahí dice 11, son 17 ya. Y un saludo también a Panchito Villacocha, que es del Control Master, sin él estaríamos perdidos. Bueno, vamos con saluditos, Steffi. Luego iremos con algo de Julio Jaramillo inmediatamente después de los saludos. Y yo, bueno, me retiro para seguir como este, como dicen la nueva tecnología, ¿no? Los community managers. Bueno, Steffi, permiso. A ver, los saluditos. Un saludo para Evelyn Cóndor, es mi mejor amiga y está aquí molesta en los comentarios. Saludos, Evelyn. Para Javier Pinto, para Jimé, nuestra queridísima compañera. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Para Eddie Silva, para Jordan Dávalos Delgado. Muchísimas gracias por seguirnos a diario, bueno, cada domingo en las redes sociales a través de los en vivo. Y estoy aquí junto a ustedes en el programa 77. Ahorita vamos con la canción que había mencionado Milenario en honor a Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente. caricia, que tan solo se odia lo querido. ¿Vale más tu humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más tu humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Bueno, pues mis queridos amigos, regresamos después de haber escuchado a Julio Jaramillo. Seguimos con alegría y mientras ustedes disfrutaban de esa hermosa canción, yo conversaba con ella y me comentaba acerca de un proyecto que tiene en mente y principalmente se basa en una gira. ¿Qué te parece, Alegría, si nos comentas más acerca de este proyecto? Claro que sí. Bueno, como les decía, yo hago parte de un grupo de teatro que se llama Teatro Puentes Invisibles. Y nosotros nos vamos de gira a 3 países, ¿sí? Vamos a Argentina, a Uruguay y luego a Perú. Vamos con 2 obras de teatro, una que se llama La soledad de las luciérnagas, que preciso la semana pasada estuvimos presentándonos en la Alianza Francesa, y otra obra que es de clown, que se llama Pasajeros. ¿Y cuál es la esencia de la primera obra y de la segunda? ¿El mensaje que quiere transmitir cada obra a los espectadores? Ya, La soledad de las luciérnagas es una obra que precisamente dirigió uno de los grandes maestros de... Es argentino, pero lleva más de 30 años, casi 40 años viviendo aquí en Ecuador, que es el director del Teatro Malayerba, Aristides Vargas. Y es una obra que escribimos nosotros que habla sobre la educación. Sí, sobre 2 maestros, 2 profesores que intentan, en un sistema que algunas veces a los profesores no les ayuda tanto a acercarse más al alumno, ¿sí? Entonces intentan buscar diferentes maneras de acercarse a ellos para que también puedan ellos surgir de otra manera, ¿no? Como ir también a la esencia. Y pero la educación no solamente está en el aula, la educación está en todas partes, uh-huh. En la pareja, en las relaciones, en los padres, en la casa, aquí, uh-huh. ¿Sí? Aquí en cómo me estoy comunicando ahora con la audiencia, todo eso, ¿no? Entonces, es como un poco caótica, es un viaje en el tiempo también esa obra, y es un viaje de las emociones, ¿sí? Te hace reír, te hace pensar, te hace... sentir desolado, después otra vez te hace reír. Es un viaje así, muy bonito. Y la otra obra de Pasajeros, que somos 3 actores allí en escena, es una obra en donde se conocen 3 personas en un sitio, ¿sí? Y solamente empiezan a viajar juntos, ¿sí? Y después van a otro lugar, así como, aquí termina todo, aquí termina nuestro viaje. Y no solamente el viaje terrenal, sino el viaje ya de irse para otro lugar de esta tierra, ¿no? Un poco así. Y entonces cada uno se va tranquilo y como en paz, y que como que cada uno tiene que vivir su propio proceso, como que cada uno tiene que ahondar en sus propias dificultades para poder crecer. Así, la dificultad como no como un obstáculo, sino como una posibilidad, siempre. Bueno, amigos, lo que he podido notar es que la primera obra te reeduca a educar. Es como que el mensaje es transmitir, o sea, el mensaje que intentan transmitir a través de esa obra es ver la perspectiva desde la educación, no solo desde la direccionada de puesta por el poder, por el Estado, sino una educación que le permita al profesor, como había dicho Alegría, acercarse más al alumno y permitir que el alumno se expanda en más áreas, no solo en la del aula. Y la segunda me parece muy muy trascendental, porque permite al hombre viajar más allá de lo que está permitido o más allá de límites. Y principalmente creo que en esta obra juega un papel muy importante la imaginación. Sí, sino, totalmente. Sí, sí. Y pues eso, sigamos. Y Alegría, ¿cuáles son los papeles que cumples en cada una de estas obras? En La Soledad de la Luciérnaga somos dos actores y los dos somos como los principales, así de, yo soy la maestra y soy la compañera de vida del otro compañero, y van sucediendo cositas así pequeñas, pero esas cosas que decimos que los pequeños detalles son los que hacen que giren a veces como la vida misma. Entonces, Víctor y yo hacemos como los papeles protagonistas, ¿sí? Que va pasando, transcurriendo el tiempo, van envejeciendo y después vuelven otra vez al tiempo presente, ¿sí? Y en Pasajeros somos tres clowns y yo soy, en el clown, en el mundo clown hay augustos, blancos, ay, ahora se me olvidó el otro que es el del medio, perdón, discúlpeme, se me olvidó, pero son como tres personajes, llamémoslo así, ¿no? Yo soy el blanco, ¿sí? Y es la mandona, soy la que ordena todo, la bravucona. En cambio los otros son los personajes tiernos, el que todo el mundo quiere, el que hace reír. Es muy bonita la obra. Entonces, sí, soy como la mandona, la regañona, aquí se hace lo que yo diga, así. Ay. A partir de tu experiencia como actriz, ¿cuál es la que más te ha llenado o la experiencia más bonita que tienes trabajando en este ámbito cultural? ¿Como personaje? Como actriz, ¿como la actriz? Experiencia que hayas recogido de alguna obra en un papel que hayas interpretado, o digas, esta obra me encantó porque me marcó de tal manera, o me encantó esto, ¿qué pasó? Ya, hay una obra que la monté con una amiga allá en Colombia, que hicimos una adaptación de un cuento de Juan Rulfo que se llama Macario, y ese personaje me marcó la vida, así como empecé a confiar más en mí como actriz, porque hay muchas veces muchas actrices y también actores hacen personajes pero no confían en lo que están haciendo, sí lo hacen, pero a veces llega un punto en que no lo disfrutan. Entonces lo que se ve es como, no es claro, no, el público se queda con una sensación de, no termina como de llegar, ¿sí? Y entonces yo tenía como ese inconveniente conmigo hasta que llegué con ese personaje, fue así, algo en mí cambió, y eso se lo agradezco a ese personaje, a Macario, que es, nosotros lo adaptamos como si fuera un niño, pero otras personas lo asumen como si fuera un viejo. Entonces este personaje te permitió explorar más allá de lo que tú pensabas, sí, que podías lograrlo. Sí. Eso es muy bonito. Siento que esta parte de la actuación, como tú ya habías dicho, sí te permite conocer más allá de ti mismo que tú mismo no conocías. Uh-huh. Y realmente te admiro, porque sé que la actuación es algo muy complicado, muy difícil. Y tal vez algún momento lo haga, pero por el momento estoy bien en comunicación. Me siento bien aquí, porque aquí también se necesita también de expresión corporal, de saber qué decir, no ponerte nerviosa y todas esas cosas, pero... O ponerse nerviosa, ¿por qué no? Sí, estoy nerviosa y así vivo los nervios y tengo la voz así. En cambio, creo que la actuación implica más allá de todo esto, porque debes meterte en un papel y transportarte a ser una persona totalmente diferente a la que puede ser, tal vez. Y entonces, eso, Alegría, ¿qué les parece si seguimos con el homenaje y vamos con una canción de Julio Jaramillo? Música.

Javier Pinto, igual ya le saludé, y para Jime también otra vez. Quizá Alegría, ¿tienen casa algún saludo para alguna persona en especial, para tu hijito, para tu esposo, para tus compañeros? No, así no. Capaz te están escuchando, así. Media Colombia. Hola. Así no. No, a ustedes, querida audiencia, a ustedes, así un abrazo grande. Bueno, pues sigamos aquí conociendo de Alegría y de su profesión como actriz. Alegría, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta profesión? ¿Algo que puedas compartir con la audiencia? ¿Algún consejo? ¿Alguna vivencia? ¿Algo que puedas decir? Esto es lo bueno, lo hermoso y lo maravilloso de ser actriz. Wow, espérate. Pues que son tantas cosas. A veces yo siento que me voy por el aire, así como dice acá, y no. Pero yo siento que esto del teatro, del ser actriz, es así como les digo, como les dije anteriormente, es la posibilidad de que esto sea un camino de vida y que hay que confiar en ese camino de vida. Para los que en algún momento se quieran lanzar a esto, ¿no? Porque no es fácil, o sea, no. Aún los papás desconfían, las mamás desconfían, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a volver uno de verdad? Sí. O sea, las palabras que se supone que uno no puede decir, etcétera, etcétera. Pero puedo decir que es un camino muy divertido, claro, tiene también sus momentos que no son tan chéveres como todos, pero en general la pasas muy bien todo el tiempo, sí, porque todo el tiempo estás creando, estás en convivencia, tienes la capacidad de poder descansar y poder distribuir el tiempo como tú quieres, ¿no? Soy independiente, no dependo de otros, así que yo puedo distribuir mi tiempo a la manera como a mí me gusta, ¿sí? Entonces puedo disfrutar de hacer aquí, puedo coser acá, puedo, de repente voy a ir a cantar o de repente voy a ir a escribir, o sea, como a uno le complazca, ¿no? También. O sea, en ese sentido me siento libre. Es muy bonito que compartas eso porque, como habías dicho, sí, aún hay personas que uno dice voy a estudiar tal cosa y generalmente sucede en las ramas sociales. Dicen, no, ahí no vas a ganar dinero, ¿de qué vas a vivir? Mejor sigue medicina, mejor sigue ingeniería. O sea, y no se dan cuenta que cuando uno le apasiona y ya. Y puede que así se abran muchos caminos. Y otra es de la confianza. Creo que en ese aspecto, aunque no lo estudio, no sé qué es ser actriz, pero creo que sí tiene que ver mucho la confianza en uno mismo y la capacidad y también la valentía de atreverse a seguir algo así, porque incluso en la universidad se ve que a los estudiantes de teatro les hacen hacer cualquier cosa, ya digamos, debe ser algún proyecto o algo, y deben estar haciendo escenas en la pileta, y hay estudiantes que se burlan y dicen qué vergüenza deben ser los estudiantes de teatro o algo así, y realmente se exponen a todo eso, se exponen a burlas, se exponen a que su trabajo no sea tomado en serio, y eso creo que es también tiene que ver mucho la valentía también de las personas, porque realmente que cojan y se burlen de algo que a ti te apasiona debe ser muy muy feo. Y pero también está al lado de personas que también se apoyan y saben que, o sea, que si te gusta, te gusta, y de alguna manera vas a encontrar caminos, porque cuando te gusta y apasiona realmente eres bueno y eres excelente, también puedes llegar a ser excelente. Entonces, creo que esa parte también sería muy bueno cambiar en el ámbito de la sociedad, porque que todas las carreras, como habías dicho, tienen su lado fácil y su lado difícil, todos tienen algo de complicado, nada es fácil y nada es difícil también en esta vida. Y yo pienso también que ningún trabajo es más o menos que otro, todos son iguales y en todos tienes que, no sé, poner de parte también para que puedas sobresalir, y realmente es lo que tú hiciste, Alegría, y realmente están abriendo frutos de tu esfuerzo y de tu trabajo a través de estos proyectos y próximamente de esta gira que se va a dar. Sí. Entonces, sí. Es muy importante esto. Sí, Alegría. Sí, sí. Yo creo que hay algo importante que... Hay una cuestión que tenemos ahora en mi familia que estamos poniendo mucho en nuestra cabeza, que es y que creo que es una frase de Mafalda, ¿sí? De Quino, que dice: a veces le ponemos mucha atención a las cosas urgentes y no a las importantes. Sí, nos perdemos en las urgencias y no en lo... Sí, como... Y entonces yo sí creo algo importante, que es estar conectado con lo que realmente quieres hacer en este mundo y en esta vida. Porque si no, eres como un sonámbulo. Así. Y si uno no está conectado, o sea, así cualquier cosa te puede llevar por el camino, cualquiera, así. Que también está bueno, es otra manera. Pero si uno puede ahondar cuál es nuestro don, todo es como más llevadero y más bonito. Bueno, eso. Alegría, tú nos comentabas que desde la escuela iniciaste en esta cosa de la actuación. Uh-huh. ¿Recuerdas cuál fue la primera obra de la que fuiste parte? ¿De la primera, el colegio? La primera. Yo no me acuerdo ahora el nombre, pero era una cuestión así medio de danza-teatro, que el profesor estaba así medio... A mí me encantaba que estaba así tratando de investigar, así yo le llamaría una locura chévere. Y entonces hizo como una especie de andamiaje. Viste que la historia colombiana es así medio... No muy chévere tampoco, así tiene cosas muy raras que a mí no... Y dolorosas, ¿no? También. Entonces, era un poco medio política también, con muchachitos, ¿viste? Así éramos, yo tendría 13, 14 años, y el man metió, qué sé, yo voy a hablar de política acá con ellos, me voy a atrever. Y yo, bueno, o sea, todo el mundo dijo, sí, ¿por qué no? Y eso estuvo lindo. La gente salía muy contenta de eso. Gracias. Si quieres, podemos hablar de algo chévere, que es esta cuestión de la voz. Sí. Que voy a dictar un taller este fin de semana, que viene el 23 y 24 de febrero aquí en la sala Triciclo, en donde voy a hacer un taller de técnica vocal. Pero no solamente, o sea, la técnica vocal, la palabra técnica suena como muy pesado. Sí, como, ay, la técnica es súper buena porque es la repetición de cosas, sí, para que el cuerpo aprenda, sí, aprenda cosas que revea nuevas cosas que ya tiene metido en su cuerpo, sí, que necesitan. Bueno, estamos con la grata presencia de Alegría Cáceres. Bueno, hemos conversado sobre los intereses. Bueno, yo también al principio estaba, pero después ya me tocó salir un poquito, y bueno, estamos en esta experiencia que nosotros tenemos de personalidades que trabajan dentro del arte, de las bellas artes, y que lo hacen de corazón, Estefi, y que lo hacen por un sueño, porque eso les permite vivir, experienciar y trascender, que es lo más importante. El día 23 y 24 de febrero, en la Casa de la Cultura, en la sala El Triciclo, en la avenida 6 de diciembre y Patria, en el edificio de Los Espejos, en el segundo piso, a mano derecha de la sala Demetrio Aguilera Malta, hacia el fondo, ¿no? Va a tener un taller, como nos había hablado, sobre la voz. Es importantísimo esto de la técnica de la voz. La voz es la expresión interna de nuestra alma, dice Cicely Berry. Entonces, este es el motivo, uno de los motivos importantísimos por los cuales Alegría está presente, para darnos un poco de su conocimiento, su conocimiento y todo lo que eso implica para nosotros y para el programa, para las 33 parroquias que nos están escuchando, que nos están mirando, que nos están entendiendo, y que estamos compartiendo esto para todos ustedes. Alegría, ¿de qué va a constar? ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Cómo vas a trabajar esta técnica, este taller en técnica de voz? Bueno, el taller es un taller vivencial. Así que vivencial quiere decir que es práctico, en donde está muy involucrado el cuerpo, si no es una cuestión solamente de la voz, sino que como todo está conectado, entonces vamos a hacer varios ejercicios en cuanto a la postura, ¿sí? A la respiración, a la vocalización, a cómo decir un texto también, porque a mí me gusta más la voz hablada. He ahondado, he profundizado más en la voz hablada, que al parecer, como lo hacemos cotidianamente, parece más fácil, ¿sí? Pero no, sí, no es tan fácil como creemos. Entonces, me gusta, hacemos ejercicios de escucha, de silencio también, en donde aprendemos a escuchar al otro y cómo respondemos nosotros también. Entonces, es una trato de que el grupo sea unido, es lo primero que hago, como que entren en confianza, porque si no, la gente, las personas no se abren y se quedan así en silencio. Y la mandíbula, ¿sí?, es una puerta de hierro que si la aprietas, no sale nada, ¿sí? Y así un montón de sitios en el cuerpo que se comprimen y no sale nada. Así, por más que uno quiera, intente, las personas se cierran. Entonces, lo primero que hago es que estemos en confianza, que se sientan tranquilos, que puedan respirar tranquilos, confiar en el otro, en la mirada del otro, ¿sí? Que confíen en su propio terreno, o sea, su propio territorio, su propio cuerpo también. También intento que las personas acepten su propia voz, amen su voz, sea una voz chillona, sea una ronca, sea de todas las miles de colores de voces que hay en el mundo. Entonces, que a mí me gustaría tener una voz así, que a mí me gustaría... No, esa es la voz que tú tienes y esa es la voz que tú tienes que amar, ¿sí? No es una voz así, se puede trabajar otro tipo de cosas para lograr algo que tú realmente quieres. No la voz de Frank Sinatra o cosas así, ¿viste? No, sino aceptar que tu propia voz, aunque sea de tal manera, también es expresiva. Y qué importante Alegría nos plantea esto en el contenido. Dice, acercamiento a la voz, uh-huh. Lo que estamos conversando. La raíz de la voz, juegos de desinhibición, respiración, relajación, apoyo de la voz, centro de la voz, postura, apertura vocal, reconocimiento, resonadores, vocalización, articulación, juegos de liberación, ejercicios de escucha. Qué importantes esos contenidos. Estamos con Alegría Cáceres, egresada de la Escuela de Teatro Libre de Bogotá. Eso es importante entenderlo, porque también es un el taller es una forma de acercar la academia hacia las personas que realmente quieren, necesitan o se ven interesados de fortalecer su profesión o su gusto, sus sueños, sus ganas, sus necesidades. Alegría. Sí. Ahora que dices eso, precisamente hoy hablaba con una amiga, me dijo, yo quiero hacer tu taller, Alegría, pero bueno, no puedo porque... Y me contaba una cosa así como... Porque ella habla así, ¿no? Así como bajito y estaba promocionando su trabajo. Y no tiene nada que ver con actuación ni con comunicadora, nada que ver con la voz. Pero resulta que esto, la voz para ella, ha sido como un problema, porque no le surgen proyectos porque no le cuesta hablar, ¿sí? Y entonces era así, bueno, empecemos a trabajar. Y era así como aquí, hablando aquí cara a cara prácticamente para poderla escuchar. Entonces esto le sirve a todo el mundo. Sí, no solamente no es una cuestión de para los actores o para los profesores o para los que hacen artes escénicas, no, es para todo aquel que quiera profundizar su voz, quiera expresarse, también abrir canales físicos para poder sacar la voz, la expresión de su voz. A mí me encanta porque ha sido mi gran vehículo, y lo digo porque ha sido mi mayor dificultad. Y he tenido que aprender en todo este tiempo que llevo haciendo esto, que es mi mayor posibilidad para poder crecer también. Así, de poderme expresar con mis palabras, con mi propia respiración. Era lo que te decía, que si estoy nerviosa, estoy nerviosa. y lo vivo plenamente, así como a veces estoy actuando y se me tiemblan las manos, ¿sí? Y bueno, lo tengo que asumir, estoy temblando y el público lo ve, y hago que eso sea, me fortalezca más, no que se vuelva un problema, sino que cómo hago que eso que me está ocurriendo en este momento sea un potencial. Eso. Qué importante alegría, y permítanme, estoy ahorita peleado con la tecnología, déjenme decirles. Pero saludos de Jordan Dávalos, por favor, vamos a bajar un poquito la resolución, y aquí tenemos un saludo de Jordan Dávalos, que nos dice, saludos totales, un abrazo y sigan adelante. Gracias también, saludos a Rosy Morales, que se ha unido a la transmisión, a Julián Saltos nuevamente, y dice, bueno, acá, saludos totales, nuevamente nos repite el saludo, gracias Jordan, estamos pendientes de todo lo que nos dicen nuestros amigos, y todo lo que nos dicen las personas que están en este momento en la transmisión en vivo. Únicamente decirles y contarles, Steffi y Alegría, que no son solo las transmisiones en vivo las que están en este momento, como el número que están recibiendo la conexión, sino también en dispositivos como tablets, como celulares, en dispositivos como el celular smartphone que está conectado a la red, y al Play Store. Obviamente tenemos una aplicación en la cual nosotros también estamos, en Radio Casa de la Cultura 940 AM, ¿no? Entonces, están no solamente ubicados los tres, ¿no? Van a decir, pero solo están tres y saludan todos ahí, los diez, ¿no? Bueno, estamos ya casi en la parte final de esta conversación con Alegría Cáceres, en la idea de fortalecer esta cuestión de la técnica de la vocalización, ¿no? Qué importante. No sé si nos haces una invitación para este próximo 23 y 24. También, ¿qué número de contacto, de información tienes para que las personas que estén interesadas en este taller, ¿no?, pues puedan acercarse, puedan averiguar? Hemos hablado un poco de los contenidos, hemos hablado también acerca de las necesidades, y bueno, en este momento, para que tú puedas decirles, bueno, cuál es el número de contacto, la información. No se olviden, estamos aquí en el edificio de los espejos, en la sala triciclo, en el segundo piso de la sala, junto a la sala Demetrio Aguilera Malta. Por favor, Alegría. Ya. Bueno, el taller se va a realizar ese sábado 23 y 24 de febrero, desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:30, ¿sí?, ambos días. Y los contactos es puentesinvisibles@yahoo.com o j.fernandez.marta@gmail.com. ¿Algún número de contacto, Alegría, sí, por favor? Es 0984-956-453. Lo voy a volver a repetir. 0984-956-453, Marta. Ella no es nuestra productora del taller. Qué importante, no se olviden, cupos limitados, por favor, acérquese. Tendrá la posibilidad de hablar con experiencia y compartir la experiencia de Alegría Cáceres en esto que es la técnica de la vocalización, la técnica de su voz, amar su voz y darle un contenido en función de sus necesidades. Sí. No necesitamos que usted de ahí salga como un locutor para jingles y cosas por el estilo, sino a trascender con su voz, si la tiene, como decía Alegría, chillona o no chillona, pero usted puede hacer mucho beneficio o tener mucho beneficio de hacer muchas cosas con su voz, teniendo el taller y la forma adecuada como usted lo pueda manejar. No sé, estamos en la parte final, ya casi al terminar, dos minutos más, ya estamos en las 16 horas con... Sí, ahora sí lo dije bien, ¿no? 16 horas con 55 minutos casi, ya en la parte final de esta conversación. Yo quisiera agradecerte, Alegría, y las puertas están abiertas de Radio Casa de la Cultura para la promoción, para la publicidad de todo lo que tú hagas dentro de toda tu tarea y de tu sueño y como artes escénicas, como tu profesión, como tu ser increíble, ¿no? Me parece muy importante y de hecho, por esa importancia que requiere todo lo que tú haces, pues estás aquí promocionando tu saber y compartiéndolo. No, a vos te agradezco mucho, lo mismo a Steffi, por aquí compartir un rato. A ustedes, querida audiencia, por escuchar y de verdad muchas gracias porque para mí esto es un honor. Me gusta compartir lo que hago. El conocimiento es para todo el mundo. Así que, ¿el cómo que dijiste? El conocicierto, dicen los taoístas. Así que, bueno, bienvenidos, ojalá se animen. Está muy bueno el taller y es muy divertido porque jugamos mucho también. Chévere, qué gusto. Steffi. Bueno, pues, un gusto haber compartido contigo, Alegría, un gusto haberte conocido y compartir y conversar contigo. Mis queridos oyentes, estamos en la parte final, como ya les había mencionado, Milenario, y pues quería despedirme, decirles que soy Estefanía Celdo y que conmigo estarán hasta el próximo domingo en el mismo horario de 4 a 5 de la tarde. Qué gusto saludarles, qué gusto, Alegría. Esto nos llena a nosotros de mucha esencia en nuestro corazón. Lo mismo a Steffi, parte de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Gracias a Francisco, el Control Master. Vamos a terminar con algo que para nosotros es el himno de Julio Jaramillo, esto que dice el licor bendito. Yo soy Chasqui Milenario y este fue el programa 77 de Chasquiando por la Radio Casa de la Cultura. Esto es Red Com Comunicadores. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Fuerte! Hasta pronto. Hasta pronto. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por un museo interactivo. La sonoridad del canto lírico, del cello, violín, flauta, piano y contrabajo en el concierto permanente de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá escuchar un variado repertorio de música universal, latinoamericana y ecuatoriana el miércoles 27 de febrero a las 10 de la mañana en el Museo de Arte Colonial, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Esperamos! La entrada es libre. ¡Vamos!